necesito más de ti. Yo quiero Jesús. Nada más podrá llenar los corazones más de ti. Yo quiero Jesús, porque bueno es Dios, grande es su amor. Bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Más de ti, Jesús, es todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Más de ti, yo quiero Jesús. Yo quiero Jesús de ti. Nada más, podrá corazones. Yo quiero Jesús. Yo quiero Jesús. Sí, porque bueno es Dios, grande es su amor. Bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré. Yo lo gritaré con todo mi ser. Desde el norte hasta el sur del este.